Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 16 de enero, está hablando sobre la regulación de las drogas a favor de la paz. Y tengo el honor de estar con el doctor Víctor Ortega. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Santiago Roel. Gracias por invitarnos. Por estar aquí. Y a ustedes también, estimado público, invitadísimos, como siempre, a participar de este tema fundamental, dadas las características de este país, en el 8336-6162, 8336-4203. Pues bueno, tenemos hasta ahora oficialmente 120,000 muertos. Tenemos la situación de guerra civil en Michoacán. Les pregunto y les dejo el tema, ¿será apropiado llamarle a esto una colombianización? Pues en parte sí, ¿no? Es decir, nos pasa lo mismo que a Colombia, no hemos resuelto el problema de fondo porque no nos hemos atrevido como país a discutir la estrategia de la regulación de las drogas como una estrategia de paz, como una estrategia para eliminar la violencia. Y aquí lo hemos comentado en otros programas, hay estados en donde más del 80% de los muertos se deben a esta guerra llamada contra las drogas, son ejecuciones del narcomenudeo básicamente. Y entonces podrías estar eliminando una gran parte de la violencia en muchos estados, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, esto lo he aprendido desde hace algún tiempo, Juan Carlos, fijar el rango de discusión en esto de las drogas, porque luego la gente se pierde, ¿no? Vamos a poner el mapa, y el mapa es, de un extremo puedes tener una prohibición, como la que estamos viviendo, en donde tú dejas el mercado de las drogas a manos de los narcos, a manos de las mafias. Del otro extremo del espectro, tú tendrías lo que algunos promueven, que es que esto no debe meterse el gobierno y que cada quien haga lo que quiera y que las empresas privadas o los individuos vendan esto de una manera legal, pero de manera libre, ¿no? Y creo que la postura más sana que se ha visto en el mundo y que es la que ha funcionado y es la que ha hecho Uruguay últimamente y Estados Unidos también, es en medio, que es la regulación del mercado por parte del gobierno. Con mayor o menor grado de libertad de acuerdo a la peligrosidad de cada droga. Entonces ese es el espectro. De un lado tienes la situación actual, un mercado manejado por mafias, del otro extremo tendrías lo que proponen algunos, que es la promoción de las drogas, etcétera, de manera libre por empresas e individuos, y en medio estaría el tema de la regulación del mercado por parte del gobierno, ¿no? Del Estado, incluyendo todas las drogas, ¿no? ¿Qué como diferencia ya hay de regular y legalizar? Me gusta más el término regular, porque el de legalizar se confunde con el segundo extremo que yo te pongo, en donde la gente cree que se van a promover las drogas y que todo el mundo va a andar drogado en las calles y que cada quien va a vender las cosas. No es así. Hay drogas, ejemplos que ya tenemos de un mercado regulado, podría ser el del tabaco, el del alcohol, el de la morfina, el de otros medicamentos, entonces, esa es la postura. Entonces, tu pregunta, ¿podríamos estarnos acercando a un escenario como Colombia? Pues si seguimos, es decir, todavía tiene Colombia como país muchos más, una tasa más alta de homicidios que nosotros, pero ahí vamos. Como tú lo dijiste, o sea, son 120,000 muertos que le vas agregando cada día, y si no nos atrevemos a discutir esto, pues estaremos como Colombia. Colombia tampoco se ha atrevido. Se han atrevido a hablar de ello algunos expresidentes de Colombia, siempre cuando son ex, nunca cuando están en el puesto. Entonces, sí, México y Colombia tienen que tocar este tema como una estrategia de paz. Eso es lo que no se ha tocado ni en Colombia ni aquí, ¿no? Perfecto, ¿cómo lo ves tú por allá, Víctor? No, pues totalmente de acuerdo en estos sentidos, en estos términos generales. Sí hay que delimitar muy bien el tema cuando se está hablando de esto, porque suelen tener muchas aristas, ¿no? Y si lo toma uno todo en conjunto, pues no es fácil solucionarlo, ¿no? Por un lado está el problema de la violencia, obviamente. Por otro lado está el sistema, el problema de la legalidad, pero también está el problema de las esferas en lo que esto ocurre, ¿no? Una cosa es la esfera individual, si uno consume o no consume drogas, otra es la esfera social, si este consumo afecta a los grupos sociales, y otra cuestión muy diferente es, pues, ¿qué vamos a entender por una droga y más por una droga prohibida, ¿no? Hay muchas drogas reguladas, por ejemplo, como el alcohol, como el café, ¿no? Que incluso en esos, estando reguladas, hay mercado negro, hay adulterio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esos son problemas diferentes, pues, que deberían tratarse aparte. Y por otro lado, pues sí cabe preguntarse por qué están prohibidas, ¿no?, ciertas drogas y ciertas otras no. Sí, como que trastoca asuntos de la moralidad. Pues no, lo que pasa es que si uno se mete a los intereses, y tú lo sabes bien, ustedes lo saben bien, pues hay muchos intereses detrás de esto, ¿no? Estuvo el interés, históricamente, pues estuvo el interés de Nixon de lanzar una guerra porque acaba de perder la guerra contra Vietnam y creía que eso le iba a traer votos. Y Estados Unidos es el que ha estado empujando este tema a nivel mundial, y una facción de Estados Unidos, porque no podemos hablar de Estados Unidos, las facciones más conservadoras dentro del gobierno, la DEA, específicamente, pues es la que promueve esto. Hoy yo subí una caricatura a mi Facebook, que por cierto se los doy, Santiago Roel R, es mi Facebook, y es público, que quiera ver estos temas ahí más detenidamente. Y subí una caricatura en donde dice, ¿quiénes son los ganados? ¿Por qué no se ha terminado la guerra, no? Y salen tres individuos abajo con bolsas de dinero. Uno de ellos es la policía. El otro de ellos es los bancos lavando dinero. Y el tercero, obviamente, son los narcotraficantes. Hay más ganadores en la guerra, ¿no? Pero básicamente ellos son los que han ganado la guerra. Porque esos son los intereses oscuros que están detrás de... Corporativos. Pues vamos a... Sí, corporativos, individuales y demás. Pero sí, son corporativos. Y son los que están a favor de continuar el status quo. El status quo, es decir, la prohibición no ha funcionado en ninguno de los indicadores que pudiéramos ver. Hay más consumos, la droga cada vez es más accesible, es de mejor calidad, etcétera, etcétera. La violencia se ha incrementado, lo hemos comentado muchas veces en este programa. Entonces, si no es lógico, no es racional, la política pública de la prohibición no funciona. Eso hay evidencia. Y no hay evidencia en contra, ¿no? Que digas, oye, sí está funcionando en algún lado. No. Entonces, ¿por qué se ha mantenido en el mundo tantos años esta política absurda? Pues porque hay intereses muy poderosos y muy ocultos. Claro, la fachada por fuera y la publicidad que ellos sacan es que es muy peligroso la legalización o la regularización y que van a incrementar los consumos y bla, bla, bla. Pero no es cierto y no hay evidencia al respecto. Entonces, como siempre lo hemos comentado en estos programas contigo, Juan Carlos, hay que estar muy atentos a los intereses ocultos. ¿A quién le interesa que México siga en esta guerra? ¿A quién le interesa que tengamos tantos muertos? ¿A quién le interesa que tengamos este problema económico, porque te afecta fuertemente en la economía, en algunos estados más que otros? ¿A quién le interesa que tengamos estos problemas políticos, sociales tan fuertes? ¿A quién le puede interesar esto? ¿Por qué no hemos tocado el tema de una manera racional, abierta y valiente como lo hizo Uruguay? ¿Qué está detrás? ¿Qué está oculto? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué seguimos ciegamente una política que no sirve, que es un fracaso y que está impuesta por Estados Unidos? ¿Por qué defender los intereses de Norteamérica o una parte de ellos y no los intereses de los habitantes de Michoacán o de Nuevo León o de Morelos? A ver, y bueno, de los intereses que pueden estar ahí, te pregunto, Víctor, digo, hay una desigualdad económica rampante en este país. Hay estancamiento, ajá, hemos venido creciendo. ¿No será uno de esos de los intereses oscuros que también vale la pena ahí analizar como posibles? Bueno, sí, claro, en la esfera económica hay está definitivamente ligada con todo esto, porque obviamente las políticas públicas no funcionan, ¿no? Pero una parte de estas políticas públicas es precisamente... el combate, digamos, contra ciertos sectores. En este caso, digamos, toma la forma de las drogas, pero yo quisiera puntualizar muy bien que aquí el combate no es contra las drogas, es contra el crimen organizado. O sea, todos esos muertos que mencionaste al principio es por el crimen organizado, no es por el consumo de drogas. O sea, es por el mercado negro. Es por el mercado negro. Entonces, es ahí donde está la violencia. Pues el mercado negro siempre va a haber una sustancia prohibida que vender, ¿no? Sea, se llame como se llame, sea droga, sea objetos de arte, sea lo que sea. Entonces, el problema de la violencia no es la droga en realidad, ¿no? Porque hay muchas drogas legalizadas en las que, te digo, matan más gente por su consumo que la marihuana, por ejemplo. ¿Y por qué salvo, te digo, por qué lo pregunto? Porque si, bueno, legalizamos, creyendo que puede ser la solución, y realmente pues le quitamos la fuente de ingresos a grandes partes de la población que no han encontrado por este estancamiento económico, pues no sería la solución, ¿o sí? Bueno, mira, sí, tienes razón tú en poner sobre la mesa el tema social. O sea, hay dos orígenes, como yo lo veo, hay dos orígenes muy fuertes en la violencia, ¿sí? ¿Por qué estamos en guerra? Uno es la desigualdad social, definitivo. Este es un tema sumamente complejo y de largo plazo y que nos va a llevar mucho tiempo resolver. Se puede resolver, sí, pero nos lleva mucho tiempo. El otro tema es el mercado negro. ¿Por qué escoges como gobierno dejarle un mercado lucrativo, atractivo, a una mafia? ¿Por qué no lo manejas tú? Como dijo José Mujica recientemente en una entrevista, el presidente de Uruguay, que han, como tú bien sabes, han promulgado ya la regularización de la marihuana, por lo pronto, dice, lo que estamos haciendo es robarle el mercado a las mafias. Eso es lo que estamos haciendo. El mercado lo vamos a tomar nosotros. Y no quiere decir esto que el mercado, que el objetivo del gobierno sea el dinero. Ni, en México el tema no es como en Estados Unidos, ni los impuestos, ni el negocio que se pueda generar por esto. El tema es mucho más noble en México. El tema en México es abatir la violencia extrema que estamos viviendo. Este mercado negro, que es tiene dos problemas muy fuertes, o dos presiones muy fuertes sobre el gobierno. Uno es la violencia, porque un mercado negro tiene que defenderse con violencia, no hay otra manera. No hay esquemas legales, no hay jueces, no hay cortes. Esto tiene que defenderse con violencia. O sea, no porque ellos quieran ser violentos. La característica del mercado es que así es. Y la otra, muy importante para México, es un mercado que tiene que corromper autoridades. Tiene que buscar la protección. Por eso es crimen organizado. Se organizan bien, trabajan en equipo y trabajan en equipo con el gobierno. Necesitan que los protejan la policía federal, la policía municipal, la policía estatal, que puedan pasar la droga al otro lado. La lavandería. Entonces, el poder de corrupción es tremendo, porque decimos, el problema de México es la corrupción. Sí, pero la corrupción está generada en gran parte por este mercado negro. Que si tú eres funcionario de un banco o eres funcionario del gobierno, pues o te amenazan... y te corrompen, dices, ¿qué quieres? ¿Plata o plomo? ¿No? Entonces, tampoco podemos culpar a todos estos funcionarios que han entrado en la corrupción, porque pues de otra manera pierden la vida. Entonces, esa es la gran capacidad de este mercado de matar o de violentar y de corromper. Oye, a ver, 5 millones de dólares se ganaron con la primera semana de la venta en Colorado de marihuana. ¿Todo este dinero para el Estado, no va a haber corrupción con eso? Pues no hay corrupción, porque digo, ¿qué tanta corrupción hay en la venta de la cerveza o en la venta de los cigarros? Sí, Víctor ahorita mencionaba, puede haber algún mercado gris ahí al lado, pero mínimo. Nadie se mata por la cerveza, nadie se mata por los cigarros, nadie se mata por el café, ni por la morfina, ni por la codeína, ni por algún medicamento de farmacia. Sí puede haber gente que quiera, pero es mínimo comparado contra el caos que estamos viviendo. Ese es un caos lo que estamos viviendo. Y lo que llama la atención es nuestra incapacidad como país de tomar en serio el tema, discutirlo a fondo y resolverlo como lo ha hecho Uruguay, o como lo ha hecho Colorado y como lo ha hecho... Porque Uruguay, perdóname, último comentario, se mete al tema no porque estén teniendo muchos altos consumos, México tampoco los tiene, sino por el tema de la violencia. Eso es lo que motiva al presidente uruguayo a tocar este tema. Víctor, bueno, ya como comento, Estados Unidos dice, no, es que no ha legalizado todo. Bueno, pues ya el sótano legalizó. Ajá. No quiere decir que la sala al rato no vaya a estar también vendiendo. Metafóricamente, como mencionaba Santiago, fue realmente Richard Nixon el que enfrentó militar y punitivamente a esto, y México, por ser vecino, pues y estar en el sistema neoliberal de Occidente, pues estamos siguiendo un enfoque similar. ¿No se vuelve ya un anacronismo y ridículo el hecho de que allá arriba estén ya legalizando y vendiendo y recreándose con estas sustancias y que acá sigamos peleando una guerra? Bueno, un anacronismo no propiamente, aunque sí, digamos, puede ser un cierto rezago en el panorama mundial, ¿no? Hay que tomar en cuenta la historia social de cada país. La historia social de México no es la misma que la de Estados Unidos, el tipo de población no es la misma, pues no tienen la misma historia, no tienen incluso pues la misma religión, no tienen la misma moral, ¿no? Digamos compartida pues socialmente. Entonces a veces unos temas que en un país de pensamiento más liberal puede ser más difícil en un país con pensamiento conservador como es México, ¿no? Entonces la legalización de ciertos aspectos, digamos, que se consideran moralmente negativos, pues cuesta más en un país conservador que en un país liberal como Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pero al final la guerra, pues ahí no respeta religión ni cultura, sí. Y nos está llevando en encuentro a todos. Y estamos en un esquema sumamente inmoral. ¿Qué más inmoral que 120,000 muertes? ¿Qué más inmoral que un secuestro? ¿Qué más? Entonces, ¿por qué estamos aceptando toda esta inmoralidad? ¿Y por qué no somos capaces como país de reaccionar? Uno de los puntos muy interesantes, Juan Carlos, y lo tocamos en el programa pasado, es que el público, y Víctor ahorita lo toca también, el público no está bien informado. Tú discutes este tema en Europa o en Estados Unidos y hay mucho conocimiento. Tú discutes este tema en México y no hay argumentos, la gente no está enterada, siguen con la onda que pues, las drogas son malas. No es lo que estamos discutiendo. Y es como un tabú también. Es un tabú discutirlo. Entonces la gente se va, pues mientras no lo toque el cura, o mientras no lo toque el pastor, o mientras no lo toque el gobernante, pues ellos no lo quieren tocar porque lo ven como un tema prohibido. Y las drogas son malas. Ya sabemos que las drogas son malas. La regularización de las drogas justamente está tratando de evitar que lleguen a los menores de edad, porque ahorita sí está. Otro de los temas muy interesantes de esta desinformación, y lo digo, te lo comento porque mucha gente lo va a estar pensando ahorita si nos están escuchando. Oye, es que ahora van a promover el mercado. Ahora va a haber más. No, el mercado ya está. Y la promoción ya está y te la están promoviendo las mafias. O sea, tú prefieres. Y el combate también con todo esto. Tú prefieres que un tema tan delicado como son las drogas en los menores de edad, que hay que protegerlos, tú prefieres que te lo maneje la mafia porque se la has dejado a la mafia. Ajá. La mafia es la que te está ahorita promoviendo las drogas desde primaria, en secundaria, prepa. Y yo hago lo mismo, el mismo experimento que proponen los Estados Unidos. Tú dale 500 pesos o 1,000 pesos ahorita o 200 pesos a un joven y tómale tiempo y dile, consígueme droga, ¿no? Consígueme marihuana, o consígueme cocaína, o consígueme una. Y tómale tiempo a ver cuánto tiempo se tarda. Te lo va a conseguir rápidamente. Son sumamente. El mercado ya está, es un relajo, es un caos. Y esa es la parte que no vemos. Entonces me sorprende el grado. Una de las cosas que más me sorprende desde que estoy en este tema es el grado de desinformación de la sociedad mexicana. ¿Y por qué es importante estar informados? Porque los políticos no van a tocar este tema de manera seria si la sociedad no lo apoya, si no ve la conexión que hay entre la prohibición y la violencia, en el esquema actual de prohibición y la violencia. Si no hace ese clic, la sociedad mexicana no va a demandar un cambio. Y el político no va a tocar el tema. Todos los políticos con los que yo hablo en privado están de acuerdo en regular las drogas. Pero no pueden tocar el tema porque pierden su voto político. Caso diferente de José Mujica. Lo hizo en Uruguay a pesar de que no tenía la mayoría. Pero bueno, estamos hablando de una persona extraordinaria, José Mujica, con un altísimo nivel de conciencia. Y si nos vamos a esperar en México a tener un gobernante así, pues se nos va a ir una eternidad. Los que tenemos que promover el cambio, los tenemos que ser líderes, son todos nosotros. Tenemos que presionarlo al entender que la prohibición, el esquema actual, está llevándonos a esta guerra. Y hay el otro componente, el social. Pero lo que podemos quitar de la mesa actualmente es esto. Vamos a regular las drogas, vamos a que las maneje el Estado, vamos a hacerlo de una manera racional, vamos a proteger a nuestros jóvenes contra las balas y contra las drogas, vamos a eliminar esta tentación de las mafias y vamos a dedicarnos a lo importante, que la policía nos cuide de los hurtos, de los secuestros, de las violaciones, que los políticos se dediquen a trabajar, que le dediquemos dinero y recursos a la prevención, las campañas preventivas funcionan. Yo fumo, ya nadie más fuma en el mundo, yo soy minoría confusa. ¿Por qué? Porque sí funciona las campañas preventivas. Y lo mismo, vamos a dedicarle dinero a esto. ¿A la educación? ¿Qué tal? A lo racional y a la evidencia científica. ¿Por qué estamos en un esquema totalmente irracional, raro, caótico y de guerra? Pues porque así hemos ido, pero ahora que estamos viendo y te pregunto, ya está hasta el cuello la violencia, se ha ido incrementando, hemos ido popularizando el fenómeno, porque lo único que se habla es la seguridad. Ajá. Ahora ya quieren volar aviones sobre el país, el presidente, para, pues para más seguridad, ya no sabemos hasta dónde quieren llegar. En Estados Unidos, con todo que es una sociedad mucho más guiada por la televisión, ya un 58% a nivel federal, o sea, la población total, ya está a favor de la legalización. De la marihuana. De la marihuana. Entonces, ¿qué estará más despiertos ahí arriba? ¿O tú sí crees que está eso ya afectando a la conciencia del mexicano, con todo y que somos distintos, a pues no necesariamente seguir otra vez a los americanos como en todo, sino pues a ver que ya de plano estamos contra la pared en ese sentido? Bueno, yo pienso que hay de entrada más diversidad de opiniones que se conocen, a las que se les da publicidad. Pues en Estados Unidos hay más discusión de grupos diversos y hay más gente que opina al respecto y que tiene libertad de opinión. En México, pues lo vemos claramente, ¿no? Los medios de comunicación están pues copados, monopolizados, ¿no? Por algunas personas. Entonces, pues qué diversidad de opinión puede haber ahí, ¿no? De entrada. Por otro lado, también la diversidad, digamos, cultural y la historia propiamente dicha de los movimientos sociales en Estados Unidos, pues también les ha dado como más libertad. No olvidemos los grupos, pues, del hipismo en los 70s, 60s, que dio mucha difusión, digamos, a este tipo de cosas y que siempre se manifestó como un movimiento pacífico, pues, ¿no? Ah. Y eso, como quiera que sea, siempre cuenta a la hora de hablar de drogas. El problema, sí, mucho tiene que ver, aquí se mencionó ahorita, con la educación. ¿Qué estamos entendiendo nosotros por esto? Y a mí me parece fundamental hacer la distinción, ¿no? El problema no es la sustancia, ¿no? Es como decir, alguien mató a alguien con un martillo. El problema no es el martillo, pues, ¿no? Es el que lo agarró, ¿no? Entonces, la sustancia en sí no es el problema. En algún momento, en el siglo XIX, el chocolate estuvo prohibido como droga, porque es un estimulante, ¿no? El chocolate. Y la cocaína permitida. Ajá, y la cocaína. Sí. Digo, Freud es famoso por consumir cocaína frecuentemente. Entonces, la sustancia en sí no te hace violento, pues, ¿no? Te altera. La droga se define como aquella sustancia que te altera el sistema nervioso. Hay una que sí, que es el alcohol. El alcohol sí es una droga violenta. En exceso. Y estoy de acuerdo con lo que dices. La cantidad de la sustancia es lo que te afecta. Hay gente que es alérgica al alcohol, pero mira, el 60-70% de la violencia familiar es alcohol. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, siguiendo, Víctor, que el que mata es la persona y no el martillo. Ajá. Pero si tú te metes en un cuarto lleno de puros martillos, pues te vas a pegar en la cabeza. Entonces yo creo que al final sí, la conciencia, el libre albedrío y las decisiones. Pero si ya colectivamente hemos hecho de nuestra cultura una del miedo y de la violencia, ajá, porque la hemos legitimado, pues por eso nos estamos dando con todo hasta en la cabeza. Entonces sí creo que se nos llegó hasta el cuello este enfoque pues malo, prohibitivo, punitivo, y no sabemos qué hacer, porque un organismo peleado contra sí mismo, pues no puede ver más allá que eso, que la violencia. Claro, ¿no? Claro. Mira, es claro, como dice Víctor, que el problema no es en sí las drogas, aunque mucha gente todavía se atora en eso. El problema es el manejo que le hemos dado a esto, ¿no? Es como si prohibieras las joyas o prohibieras mañana el café, ¿no? Bueno, pues vas a tener un mercado negro, lucrativo, violento. Me decía un comandante de Nogales, que lo nombraron comandante, él no era policía, ¿no? Y de repente dijo, pues me empezó a buscar la mafia, ¿no? Claro, Nogales es paso para el otro lado, de droga, muy importante. Entonces, y le hablaba a la mafia hasta que finalmente se echó un café, porque pues le hablaban a las 3, 4 de la mañana, y todas las horas le hablaban. Entonces, pues tomó valentía y habló con ellos. Y dijo, ¿para qué me buscas a mí? Dijo, mira, ya tengo comprado al ejército, ya tengo comprado a la policía estatal, a la federal, ya tengo comprados a los gringos. Ya nomás me falta la policía municipal, por eso hablo contigo. Oye, ¿para qué me necesitas? Pues para que me cuides la droga, porque luego me la roban. La traigo a la frontera y luego hay otros grupos que me la roban, entonces necesito que me la cuides. Entonces, medieval. Ese es el mercado negro. O sea, pues medieval y muy de negocio. Es lo que hay que entender. Este es un tema Fíjate, si es un tema de salud, ¿por qué esperamos que un policía lo resuelva? Es un tema de salud, ¿no? Y es un tema económico, el cómo manejas las cosas. ¿Qué quieres? Insisto, mercado en mafias, mercado libre o mercado regulado por el gobierno. Esas son las tres opciones, a grandes rasgos. Entonces es un tema económico y ahí es donde la gente se atora, no entiende eso. No entiende economía o no entiende por qué un mercado negro tiene que ser violento, pero así es. Entonces un problema de salud lo hemos convertido en un problema de seguridad nacional y estamos en guerra por este tema. Cuando, si tú dices, oye, ¿cuántos realmente consumidores problemáticos, jóvenes, tenemos en el país? Pues no son tantos. A cambio de toda esta sangre y a cambio de toda esta... no estamos creciendo como país. La gran reforma pendiente, ya tuvimos alguna reforma, por lo menos se rompió la inercia el año pasado en el gobierno federal. Y esto del pacto, pues arrojó algunas reformas muy buenas, otras regulares y otras francamente malas. Pero se rompió la inercia. La reforma que está pendiente en el 2014 es esta, el tema de la regulación de las drogas. Esto es lo que nos va a dar más crecimiento económico, esto es lo que nos va a dar paz, esto es lo que nos va a dar salud y esto es lo que finalmente va a bajar los consumos o cuando menos asegurar que la droga que se consuma sea de buena calidad y esté regulada. Sí, pues de plano, así como nos está enseñando ahorita la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, pues las guerras no te dejan negocio, al menos de que te apropies completamente de los recursos de que quien le estás haciendo la guerra. Entonces, si nos hemos dedicado, y te pregunto, nos hemos dedicado a hacer la guerra y a comprar cada vez más armamento, tratando de pegarle, arreglar un problema con un martillo que pudiera ser posiblemente con una rosa. Está buena la símil. Está enfermo el niño, dale con el martillo. Entonces, tratando de arreglar punitivamente algo de económico y de salud, como nos dice Santiago, ¿cómo ves tú? ¿Hacia el enfiladero o hacia dónde vamos? No, yo creo que hay que cambiar un poco la estrategia también. Tenemos una estrategia de choque, pues de golpe. Y haciendo el símil con la salud, pues lo mejor es prevenir, ¿no? O sea, cuando uno está enfermo, pues sí hay que curarlo, ¿no? Pero es mejor evitar la enfermedad. Mm. ¿Y cómo la evitamos en estos temas? Pues educando. La educación es lo que no hace falta más que salir a la calle para ver qué baja es la educación en México, qué bajo nivel tiene, ¿no? O sea, gente que no sabe sumar 1+1, pues para eso necesita la calculadora del celular, ¿no? O cualquier tipo de conocimientos. Pero lo más importante es que falta enseñar a pensar a la gente, no tanto enseñarle datos, enseñarle a pensar y a valorar las cosas, a tomar cualquier discurso de manera crítica, por ejemplo, que me digan que me digan que esto te va a sacar de pobre o que esto te va a hacer feliz. Pero ahí le tienen miedo, porque pues, nunca nos han querido enseñar a pensar. Ah, no, claro, eso es peligroso, pero... Bueno, dejamos en eso, me voy a corte y regresamos, no se vayan. estamos de regreso en Globales, que está hablando de la regulación de las drogas a favor de la paz, que según aquí el panel hay al parecer un consenso de que es lo más urgente. Ajá. Parar el sangrado, salvar el cuerpo republicano y la civilidad, pues para proceder a otras cosas. Estoy con Víctor Ortega y Santiago Roel, y con usted, estimado público, lo seguimos esperando para que nos dé su opinión en el 8336-6162, 8336-4203. Bueno, y para el mexicano normal, común, ¿qué beneficios habría en lo individual y en lo más mediato así de comunidad de regular las drogas? Como ciudadano, ¿qué beneficio obtengo yo por la regulación? En primer lugar, tendrías una ciudad, un barrio, un estado, un país más pacífico. Puedes eliminar, Juan Carlos, no toda la violencia, pero sí hay estados, te insistía al principio del programa, entre un 80, hay estados como Zacatecas con un 96% de la violencia. Entonces, eliminar la violencia es lo primero. Dos, hay crecimiento económico. Cuando hay paz, hay crecimiento económico. Tres, el estado se puede dedicar a combatir o atenuar la desigualdad social. Entonces tendríamos una sociedad un poco más justa. Cuatro, si yo tengo un hijo en problemas que consume drogas, pues en lugar de tenerle miedo a la policía y al ejército, puedo acudir a un tratamiento más sano. Pues sí. Es decir, lo trato con humanidad. Y privado, o sea, no tienes que ni a decirle a nadie. Entonces, tendríamos, no habría oferta de drogas en las escuelas, nuestros jóvenes estarían más protegidos. No todo sería miel sobre hojuelas, obviamente, pues podría haber problemas de pequeñas corrupciones y cosas de estas. Pero estaríamos viviendo un país mucho más tranquilo, mucho más próspero y mucho más justo. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, bienvenido. Ah, muchas gracias. Mira, nada más esto, la prohibición, llámese, le digo, porque es una prohibición de la venta, no del uso, porque en tu programa oí que Mauricio Fernández dijo que son legales todas las drogas en México. Y en un programa de México oía a Fox como presidente, también son legales el consumo y la posesión. Pero independientemente de eso, la prohibición para mí está claro que desde que la hicieron ha servido nada más para que haya más corrupción. Cada vez hay más, desde entonces empezó la corrupción, ha crecido todo, el consumo ha crecido todo y entonces, ¿para qué ha servido la prohibición? Pues para eso nada más. Claro. Y está comprobado con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que causó lo que está causando aquí en México, la prohibición de la venta nada más. El consumo, pues, lejos de disminuir, ha crecido, pero terriblemente, y la corrupción también, y las muertes también. Entonces, pues la prohibición está claro que no sirve para nada. Esa es mi opinión. Te agradezco mucho por haber hablado. Los felicito por el programa. Gracias a ti. Bravo, me encantó el comentario. Puntualizo nada más lo siguiente. Está legal, digo, se permite el consumo mínimo. Sí está permitido por la Ley General de Salud. Fue una reforma del 2009 en el artículo 479 o 49, por ahí del 470 y tanto está la tabla. Está mal manejado, pero sí está permitido unas dosis mínimas. Pero pues eso no te resolvió el problema. Como decíamos en otro programa, estamos en el peor escenario. Por un lado permites la venta, pero por otro lado, el consumo, pero no la venta. Entonces, pero felicito yo a quien acaba de hablar, porque entiende perfectamente que el provisionismo nos ha llevado a la violencia y nos ha llevado a la corrupción. Ese es el tema. Y pues tenemos otra llamada. Sí, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Sabes, yo creo que sinceramente para México, por el momento, tal vez, creo que estamos muy, muy lejos de que legalizar las drogas sea una solución para muchos de los problemas o muchas de las situaciones que comentan. Porque creo yo, no sé, por ejemplo, algún cártel de la droga que tú digas, okay, ¿sabes qué? Tu negocio del traspaso de drogas se acabó porque, sorpresa, ya es legal en México y ahora el gobierno lo va a vender. No creo que de buenas a primeras ellos vayan a decir, bueno, pues déjame dedico a otra cosa. Soy un grupo delictivo, ¿qué puedo hacer? Pues secuestrar, puedo... muchísimas cosas que ellos van a hacer. Y que el gobierno de buenas a primeras diga, okay, perfecto, la droga es legal, puedes consumir drogas. Para empezar, creo que como sociedad estamos a años luz de tener una cultura de poder consumir drogas sin generar más problemas al resto de la sociedad. Y si nuestros servicios de salud, el IMSS, el ISSSTE, no sean abastos para problemas como la diabetes, obesidad, ¿cómo vamos a lidiar tanto el gobierno y la sociedad con problemas de drogadicción pues permitida? ¿Por qué? Porque las drogas serían permitidas. Ok, te agradezco. Entonces, mucho. Sinceramente yo creo que no sería una solución. Perfecto. Verdad, en mi punto de vista. Gracias. A ti. Gracias, déjame comentar. Por eso siempre me gusta empezar los programas situando él lo que está viendo cuando habla de legalización de las drogas, es el otro extremo, que no lo manejan las mafias, que lo manejarían las empresas privadas a su antojo. No es el esquema planteado en México, ni en Uruguay, ni en ningún lado del mundo. Es un esquema regulado. Dos, no se va a incrementar ningún consumo. El consumo ya está y el mercado ya está. Y está altamente promovido por las mafias. Y los principales víctimas de esto son los jóvenes. El mercado ya está, no se va a incrementar. A veces se incrementa algo el consumo cuando regularizas, porque le permites a la gente acudir de una manera legal. Pero la verdad es que como no tienes datos, esto es incierto. Pero de la poca evidencia que hay, parece que sí se incrementa el consumo levemente en los mayores de edad, por curiosidad. Y ya. En los jóvenes se reduce radicalmente porque justamente es a los que quieres proteger y tutelar. Si un mayor de edad, si cualquiera de nosotros aquí en la mesa se quiere meter drogas, pues es su problema, ¿no? Pero si un menor de edad quiere entrarle a esto, bueno, pues sí tenemos que tutelarlo y cuidarlo por el desarrollo de la mente, del cerebro. Entonces, el punto más importante de equivocación, y me lo hacen mucha gente en los programas, es el último que él plantea. Dice, bueno, sí, qué miedo, ¿no? Qué miedo con las mafias, les vamos a quitar este mercado y ahora nos van a secuestrar y extorsionar. Esto tiene, digo, varios comentarios. Uno, entonces, qué miedo, no actúo. Dos, los mercados o las empresas se expanden cuando les va bien, no cuando les va mal. Entonces, los mercados de las drogas se han extendido a otras actividades ilícitas, a otros mercados negros, porque les ha ido bien con el de las drogas. Tres, yo le pregunto a esta persona que nos llama, ¿contra quién prefiere pelearse? ¿Contra un enemigo rico o un enemigo pobre? Yo prefiero uno pobre. Y cuatro, no es lo mismo delitos que mercados. Tú no puedes tratar de resolver un problema de mercados a través de la policía. Hay que resolverlo de una manera económica, con leyes económicas, y eso es lo que siempre se ha propuesto. Este mercado debe estar regulado y manejado por el gobierno y quitárselo de las mafias. Si esto implica regalar droga, como le hicieron en Suiza con la heroína, que lo hagas. O sea, no, el fin no es la utilidad, es abatir la violencia. ¿Abatir la violencia de qué? Del mercado negro. Y funciona en Suiza. En Suiza te regalan la heroína, tú te inscribes en el programa, te lo aplican gratuitamente, es de buena calidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Pues se acabó la violencia. Cinco, ¿estamos preparados o no? Pues yo le pregunto a esta persona, ¿estamos preparados para la guerra civil que estamos enfrentando? ¿Estamos preparados para este caos el que estamos viviendo? Pues no estábamos preparados. Monterrey, que era una de las ciudades más tranquilas, ¿estaba preparada para enfrentar toda la violencia? No, pero bueno. Entonces tampoco estamos, la vida así es, pero quedarnos en el status quo por miedo, a mí me parece la actitud más pobre que podamos tener. Víctor, sí. ¿Las culturas están preparadas? ¿Hay niveles de decisiones? La pregunta no es si estamos preparados para que se legalice algo que está prohibido, es si estamos preparados para cualquier cosa. Estamos preparados para conducir y hablar por celular y eso atropella a mucha gente todos los días. Estamos preparados para consumir alcohol moderadamente sin emborracharnos y ocasionar desmanes. Estamos preparados para dejar de fumar quizá, ¿no? O para no abusar de cualquier cosa que es permitida. Hay muchas drogas que están permitidas. O sea, legalizar una más no va a incrementar ningún problema, pues, ¿no? Además, quizá no muchos por curiosidad, a lo mejor al principio, pero todo se tiende a nivelar. Y tampoco porque estén legales o reguladas vas a acudir a ellas, ¿no? Porque ahora sea legal los matrimonios gay, pues vas a ir a casarte tú con un hombre, ¿no? Ajá. Pues hay gente que no le interesa, ¿no? Porque esté regulado, o sea, esto... Es de niños, ¿no? ¿Ya? Pues son, fíjate, a mí me sorprende, digo, yo agradezco mucho las llamadas y no quiero ofender a nadie, pero me sorprende mucho que son los mismos comentarios negativos que me hacen en este y en otros programas o a través de las discusiones que armamos ahí en Facebook, que si estamos preparados o no, que si ahora las mafias se van a dedicar a otra cosa, que si ahora se van a incrementar los consumos. Ya es tiempo de que leamos un poquito y volteamos alrededor y ver los ejemplos que hay de esto en el mundo y pasemos a temas más interesantes de cómo, de por qué el gobierno no está tocando el tema de una manera racional. Esto es lo que hay que ver. ¿Qué se esconde en el gobierno mexicano que no ha querido tocar el tema? Víctor. Sí, y yo creo que la respuesta más apropiada a esta pregunta de si estamos preparados es no, pero hay que prepararnos, pues no. Hay que invertirle a la educación, hay que hacer campañas de prevención como se hacen, algunas muy efectivas. Por ejemplo, en televisión ya no vemos anuncios sobre cigarros, ¿no? Sobre fumar, por ejemplo, hubo una prohibición hace algunos años, ya no hay tanta publicidad, ha bajado el consumo del tabaco en el país. Entonces, hay que prepararnos, no hay que dejar de actuar porque no estamos preparados, más bien hay que prepararnos. Claro. ¿No? Otra llamada, bueno. Sí, buenas tardes. Hola. Mira, quería comentar con respecto a lo que se está hablando sobre la legalización o no de la marihuana. ¿Qué? Yo quería comentar nada más que está más que comprobado que la adicción a la marihuana te lleva también a otras drogas. ¿Comprobado dónde? ¿Mande? ¿Dónde está esos estudios, perdón? Pues bueno, en Estados Unidos. En la DEA. Que el consumo de la marihuana llega un momento que no te satisface y te lleva a otras drogas. La droga puente se llamaba eso, ¿no? Pues discúlpame, no la tengo, yo te vengo manejando, no la tengo aquí a la mano, pero sí quiero dar mi opinión porque se me hace que está un poco, los comentarios están un poquito sesgados hacia favor. Yo siento los comentarios como que qué inútil es la persona que no quiere abrirse a la legalización de la marihuana. Yo creo que no es el comentario correcto. Yo creo que más bien debemos ver la situación desde un punto de vista más amplio y más general. Ese es mi comentario. Te agradezco. Anda, hasta luego. ¿Cuál es el comentario? Que estamos sesgados y que no va a ayudar nada. No, pero ¿cómo empezó? Que la droga puente, que la marihuana es una droga sí, puente. Sí, esto es muy interesante. Mira, bueno, primer comentario. Me llama la atención que los comentarios negativos son, haz de cuenta, una réplica de lo que la DEA dice. Entonces, esto es un claro indicador que hemos estado siendo cocoguayados durante muchos años. Este es un argumento que utiliza la DEA para decir, no permitan la marihuana porque este es puente para otras drogas. Sí. Y no es cierto, no hay ninguna evidencia. Sí, sin embargo, si tú acudes con un narcomenudista a comprar marihuana, te va a querer al rato el narcomenudista te va a promover una droga que le dé más utilidad. Entonces, sí es parcialmente cierto cuando tú no tienes segmentado los mercados. Y para empezar, qué miedo ir con un narcomenudista a comprar marihuana, ¿no? Porque pues trae pistola y quién sabe quién sea, ¿no? O a lo mejor es estudiante de alguna universidad y está más tranquilo. Pero bueno, pero te va a ofrecer otras drogas. En eso tiene razón. Pero lo que sí está demostrado es que la droga de mayor acceso a otras, es el alcohol. Y de esa nadie dice nada, ¿no? Ahí sí está demostrado que el alcohol te puede llevar a otras cosas. Pero bueno. Pero para agregar, no todos los mercados son menudeos. Y quien decide por libre albedrío consumir algo, pues no le va a llamar para que me traigas a ofrecer otras cosas. Claro, ¿no? Justamente eso trata. Las drogas no son iguales. No es lo mismo la marihuana que la heroína, que la cocaína. Y la de las menos riesgosa y quizá más noble, menos riesgosa que el alcohol, es la marihuana. Yo no la consumo, ni tengo ningún interés en venderla como Fox, o sea, mis opiniones no, si están sesgadas es porque me he dedicado a investigar el tema, pero no es lo mismo una droga que otra, ¿no? Entonces sí vale la pena segmentarlas, porque si no el narcomenudista sí te lleva a lo que dice el quien nos llama ahora, así sí te promueve otras drogas. Entonces, ¿y a quién se las promueve? A los jóvenes. Volvemos a lo mismo, los jóvenes, por nuestra incapacidad de entender el tema a profundidad, por creernos todas las mentiras a las que hemos sido víctimas durante tantos años, estamos manteniendo a México en un estado de guerra, de irracionalidad y de pues, ¿qué más quieres agregar? No, pues yo agregaría en el hecho de que, o sea, desde fuera si te ofrecen, digo, quiero reforzar eso, pues sí te puede entrar una promoción que te seduce, ¿no? Pues sí. Pero si tú estás consumiendo como libre albedrío, repito, no tienes por qué llamar para que te traigan cosas extra. O sea, eso sí, sí, no, estoy de acuerdo con lo primero que dices y en desacuerdo con la persona que habló, porque no creo que consumir una cosa ya incluye consumir otras, ¿eh? Pero bueno. Sí, una precisión nada más. Se cae también en la tentación de satanizar a las drogas, pues, claro, a la sustancia, al objeto mismo. Pues, el objeto es inerte por sí mismo. Claro. Tiene alguna, la droga se define como aquella sustancia que afecta al sistema nervioso. El café afecta el sistema nervioso, ¿no? El chocolate, hasta la contaminación. Ajá. Por otro lado, claro que el abuso de cualquier sustancia, hasta del agua misma, más pura que quieras, te va a afectar el cuerpo, ¿no? Si tomas demasiada agua, te desmineralizas, ¿no? Entonces, el problema no está en el consumo. Pues sí hay drogas, por ejemplo, de diseño que inmediatamente se hacen adicto, pero pues ya son de diseño, ya están, es porque hay un mercado. Pero por otro lado, lo que no se toma en cuenta es el ambiente social. O sea, muchos de los jóvenes se acercan a las drogas porque es algo prohibido. Al joven le tienta, claro, mucho lo prohibido. Y el mismo grupo de jóvenes te dice, ah, pero vamos a probar algo más fuerte, ¿no? ¿Qué, no te atreves? Entonces, es el mismo entorno social el que también nos va llevando a consumir otras cosas, no la droga misma, pues, claro, ¿no? Me llama mucho, tienes toda la razón, Víctor. En Suiza, ¿qué fue lo que pasó con la heroína? La bronca en Suiza era la heroína, ¿verdad? Y una vez tuvimos un suizo aquí en el programa que nos platicó, ¿te acuerdas? Bueno, ahí la regalan, ¿no? O sea, te inscribes y la... ¿Qué pasó? ¿Subió o bajó el consumo? Bajó. Bajó entre los adictos mayores de edad, pero también los jóvenes dijeron, oye, qué flojera ir a una clínica como enfermo a que te apliquen la heroína. Guácala. Es lo que tú dices, o sea, sí, en los jóvenes el que sea prohibido tiene un elemento ahí sexy, ¿no? Y cuando ya lo regularizas, y pues ya no es tan sexy, ¿no? Sí, ya tiene, no, una atrae, ventaja, pues, el manejarlo, ¿no?, de una manera racional y regulada. Por... Yo no entiendo por qué esta gente nos dice que prefiere que el mercado lo sigan manejando las mafias. Eso es algo que no hemos entendido. Ya lo he mencionado 3 veces en el programa, lo voy a volver a insistir. Hay 3 opciones. Mantenernos como estamos, que lo manejen las mafias, que lo promuevan libremente las empresas, o un mercado regulado y manejado por el gobierno, que es lo que se ha seguido en la mayor parte de los países. Por eso, pero te voy a proponer... O sea, pero espérame, todas estas llamadas, no estamos preparados, se están promoviendo las drogas, quién sabe qué, están a favor de que la mafia siga manejando un problema tan grave. Incluso bajo el argumento, Víctor, de donde satanicemos a las drogas. Bueno, pues si son tan malas las drogas, vamos a estar de acuerdo, órale, vamos a estar de acuerdo en eso. ¿Por qué prefieres que las maneje la mafia y no el gobierno? Si son tan peligrosas, le hacen tanto daño a nuestros jóvenes y a los adultos quizá también, ¿por qué prefieres que lo maneje la mafia? Yo no entiendo esa lógica. Yo no acabo de entender esa lógica. Es algo que para mí es evidente y por lo mismo batallo mucho para convencer a otros. Ajá. Y yo quiero también aprovechar a decirle a la primera persona, a la segunda, y también para preguntarte a ti, Víctor, después. O sea, como que tenemos esta idea de que a veces las culturas se determinan por genética, ¿no? Como, ajá, que, es que son europeos y los mexicanos son acá mezcla. Entonces, yo, siguiendo con eso, le diría a la persona que las culturas se construyen y se mantienen con buenas decisiones. Así es. Ajá. No porque, es que somos alemanes y somos la mera onda. ¿Tú cómo ves? Y en ese sentido yo quisiera hacer precisar, ¿no? No es que estemos a favor de las drogas. Sí estamos sesgados a favor de que se acabe la violencia. Exacto. O sea, como lo maneja, lo que estamos el mercado, a favor, lo maneje el gobierno y no las mafias. Sí, yo no estoy a favor de que la gente consuma más café o más alcohol, no, o más marihuana, ¿no? Eso es decisión de cada quien. Okay. Estoy a favor de que se acabe la violencia por el mercado negro, pues. Entonces lo pudiéramos ver como algo, como algo, fin justifica los medios, como algo pragmático, el hecho que no tanto la sustancia, sino lo que vamos a ganar como resultado. Es una actitud, la regularización del mercado es una actitud más madura. Ajá. En el sentido que vas a minimizar los daños. ¿Qué daños vas a minimizarle a México? Menos consumos. Para el que consuma drogas, pues un control de calidad de las drogas que consuman. Y 3, lo más importante, la violencia que estamos enfrentando. Se abate el 80, del 96 al 30% de la violencia provocada por esto, dependiendo del estado. Yo lo tengo medido. Entonces, estado. ¿Quieres decir que más que ser el mercado de exportación es ya el consumo mexicano que está afectando Y lo hemos mencionado muchas veces, el mercado violento no es el de exportación. Ese es el mercado que teníamos en los 90 y no vivíamos en broncas. Es el narcomenudeo. Pregunta fácil, ¿qué tiene que ver Cuernavaca, Acapulco, Monterrey, Torreón con el mercado de exportación? Nada. Tenemos otra llamada, bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas. Mira, yo tengo aquí un comentario y dos preguntas. Ahí el comentario es, digo, si estoy realmente casi totalmente de acuerdo ahí con la opinión de legalizar por ahí la marihuana. ¿Eh? Y las dos preguntas que tengo es, he escuchado por ahí un problema de países como Holanda, que al legalizar la marihuana merma un poco la eficiencia y el rendimiento de las personas poco a poco en su trabajo, ¿no? Por el consumo excesivo de la marihuana, ¿no? Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo podrían mitigar un poco esa ineficiencia proyectada por el uso demasiado de la marihuana aquí en México? ¿Cómo sería manejado eso? Ok. Oye, bueno, a mí me gustaría... Primero que nada, no está legalizada en Holanda. No está. Está legalizado el consumo en los coffee shops, pero no la oferta. No es buen modelo el holandés. Digo, ojalá para los holandeses, que son muy prácticos. Se hacen patos, pero no queremos eso. El consumo de marihuana en Holanda es mucho más bajo que en Estados Unidos o en Inglaterra. Per cápita, obviamente. Sí, mucho más bajo que per cápita. Es decir, el porcentaje de población que consume marihuana es mucho más bajo. Tres, los rendimientos no son bajos en Holanda. Tienen los en las pruebas de educación, ya quisiéramos tenerlo. País más rico allá, ¿no? Sí, no, mira, sé, sí. Los europeos lo han manejado de una manera muy práctica. Le sacaron la lengua a los gringos hace mucho y lo han manejado de diferente. En Portugal de una manera, Suiza de otra, etcétera. Pero lo mitigas, como decía Víctor hace rato, o sea, las campañas preventivas, claro que funcionan. Y además los mercados regulados por el Estado sí funcionan. Funcionan para proteger a los menores de edad, que es a quienes debemos de proteger en el tema del consumo, si es lo que quieren seguir viendo. Tenemos otra llamada, bienvenido. No, es la misma. No, me queda muy claro. Y la otra pregunta es, pues, en el supuesto que todas estas ideas sean bueno, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso ahí para movernos a la parte ya de ejecución de alguna aprobación, de alguna reforma o algo así? Pues ya habría que estar adivinando. Pero... No, mira, el PRD trae una iniciativa para el DF, yo esperaba que fuera nacional, pero lo están manejando el DF. No es lo correcto porque debe ser a nivel federal, pero bueno, es una iniciativa. ¿Qué es lo que debemos exigir? Que nuestros partidos políticos, que nuestros políticos toquen el tema y lo discutan racionalmente. No que estén a favor y en contra, que lo discutan racionalmente. Cuando sale un político y dice, estoy a favor o estoy en contra, no queremos eso. No queremos tu opinión personal. Queremos discusiones racionales en el Congreso. No es un tema para el presidente. Y lo he dicho en este programa, porque el presidente tiene que cuidarse de todas las presiones que va a tener de parte de Estados Unidos. Y vamos a jugarla igual que la juegan los gringos. Compadre, pues, ¿qué puedo hacer yo? El Congreso aprobó esta regularización y ya, pues, yo tengo que acatarme. Lázaro Cárdenas lo hizo. Lázaro Cárdenas tenía dispensarios de droga para los adictos y los norteamericanos, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, lo presionaron, le torcieron el brazo con los antibióticos. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, pero como mexicanos hay que presionar a los políticos a nivel federal, diputados y senadores, que toquen el tema y lo toquen de una manera racional. No nos interesa su opinión personal. Ok, Víctor. Sí, puntualizar nada más en sobre la pregunta del bajo rendimiento dependiendo de algún consumidor. Sí. Pues lo que hay que hacer es lo mismo que se hace con el bajo rendimiento del alcohólico, sí, ¿no? O de cualquier otro consumidor de cualquier otra sustancia, ¿no? Es un problema de salud personal. Y la verdad, ¿no? El problema en México es el alcoholismo, ¿no? La salud. Sí, ajá, también. Es el alcoholismo. Y la más obvia de todas es pues que todo en exceso es malo, ¿verdad? Claro. O sea, por más ingenuo que se oiga eso. Al final eso hay que controlarlo cada quien, con libre albedrío, y no nada más que te estén diciendo los gobiernos qué y qué no hacer. ¿Que prefieres balas a tocar este tema de manera racional? No, hay que seguirle con las balas, hay que seguirle con el garrote, hay que seguirle con la represión. Volteando para otro lado. Le voy a dar vuelta a la página literal que se acaba de escuchar. Estamos en un escenario ya del futuro, no muy lejano, porque esto va a prender como fuego en Estados Unidos. Ya la NFL quiere empezar a medicinal y o sea... Ya la fiesta está todo lo que da ya hace rato. Se va a hacer esto. Obviamente va a suceder en México, tarde o temprano. Ya estamos en eso. Va a ser tan buen negocio que la iniciativa privada va a querer entrar. Se va a privatizar tarde o temprano porque el Estado no necesariamente, va a ser criticado. ¿Qué va a pasar? No necesariamente. Depende de la droga, insisto. Si la marihuana, que es la más noble o la menos dañina y que incluso tiene propiedades medicinales muy fuertes, dicho por doctores de más de 70 años aquí en Nuevo León que yo he entrevistado de la mejor categoría, no digo sus nombres porque luego me critican, pero esa la puedes manejar como, yo creo que lo que está haciendo Uruguay como primer paso es correcto, hasta club canábicos o autoconsumos. Yo no creo que en México lleguemos al caso de lo que está llegando Estados Unidos, negocio, impuestos. Aquí ese no es el tema. Yo insisto que el tema es... ¿Pero hay empresarios también como ella? Pues sí, pero no tienes por qué permitirlos. Yo estoy en contra que como primera etapa se maneje así. Si la realidad, en base a la experiencia y la experimentación, vamos viendo que alguna droga se puede manejar como un medicamento y lo puede manejar la iniciativa privada, obviamente regulado por el Estado, bueno, pues ya veremos. Pero estamos muy lejos de ese tema, ¿no? Yo insisto que el esquema ahorita propuesto es el del punto medio, que es el mercado regulado por el Estado y manejado por el gobierno. Después podrá irse liberando alguna droga hacia el otro extremo de la, del mercado libre, pero en un principio esto es lo que la población podría comprar. Y como vemos por las llamadas, pues ¿qué traemos? Un 50% que están a favor y un 50% que dicen, me da miedo, no estamos preparados, prefiero que las mafias no, sigan manejando esto. No, tenemos tres a favor y dos que están dos en contra. Sí. Bueno, yo prefiero que siga siendo la policía el que trate esto, yo prefiero que siga la mafia, yo prefiero la violencia, a pensar en un escenario de un mercado regulado de drogas, no estamos preparados, uy, qué miedo, ¿no? Víctor, ¿qué le urge más a este país? Educar. Educar, yo creo, a todos los niveles. Y abrir la discusión, abrir más canales de discusión en los medios de comunicación, ¿no? Sobre diversos temas, no solo las drogas, ¿no? Hay muchos temas atorados aquí en este país que son tabú, que la gente no lo quiere hablar, ya sea por cuestiones morales, ya sea por miedo o porque es políticamente incorrecto. Para empezar, sacar los esqueletos, ¿sí?, del closet, ¿no? Exactamente. Así lo hizo Uruguay. Eso es lo que hizo Mujica, empezar a capacitar y hablar con la verdad. No estamos acostumbrados en México que los políticos hablen con la verdad. José Mujica, un hombre extraordinario, habló con la verdad y arriesgó su capital político en esto. Entonces, ese es el tipo... Pues yo no sé si tenemos, yo no creo que tengamos políticos todavía en México a la altura de un José Mujica. Es una excepción José Mujica en el mundo, no en Latinoamérica. Pero por lo mismo tenemos que estar más informados los mexicanos, los ciudadanos, y presionar a que el tema se discuta racionalmente y que salgan todos estos médicos que te van a decir, mira, esto es bueno, esto es malo, esto se puede hacer, esto... aquí tenemos que estar escuchando a los médicos y tenemos que estar escuchando a los economistas de cómo manejar este tema. Bueno, y tener una visión más amplia también. Claro. Digo, y en cuanto al sistema político, pues volver a la República, porque nos estamos yendo muy para el autoritarismo. Por cierto, y... antes de que se acabe el programa, perdóname que te interrumpa, felicito a la UDEM por este tipo de programas. Felicito a la UDEM que toque este y otros, porque te he escuchado a ti y a otros con mucha libertad, además de muy buena música en la estación. La verdad, esto es lo que se requiere. Esto es lo que estamos haciendo, discutiendo el tema de razón. Yo a lo mejor, pues por lo que he investigado, estoy a favor, a lo mejor alguien está en contra, no importa, pero lo estamos discutiendo racionalmente. Excelente. Yo decía regresar a la República para bajarle un poquito al autoritarismo que ya nos limita tanto las libertades civiles. Y lo más importante al final en la humanidad y en cualquier país es la autonomía, la libertad de poder tomar decisiones, independientemente si Estados Unidos quiere seguir prohibiendo ciertas cosas, y México pues salir adelante. Y defendiendo sus propios intereses y no los intereses ajenos o ocultos que están detrás de este tema. Y para acabar contestando a ese lado, o sea, hacer cultura en decisiones, ajá, no en así indecisiones. Atreverse a pensar. Y en base a la experiencia. Víctor, últimas palabras. Sí, atreverse a pensar sin miedo, o sea, pensar qué pasaría, cuáles son las implicaciones de todo esto. La verdad es que muchas veces evitamos pensar en las cosas, ¿no? Y pues no tiene nada malo pensarlo para tener unas discusiones más racionales, como se dijo aquí, ¿no? Entonces, sí, educar por parte del gobierno y uno atreverse a pensar también más libremente, ¿no? Perfecto. Víctor Ortega, gracias por haber gracias, estado aquí. Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Santiago Roel. Gracias, Juan Carlos, y gracias a la UDEM por este espacio. Estimado público, les agradecemos su participación y les recuerdo que este y otros programas disponibles en su blog, danzanegra.blogspot.com. Los invito la siguiente semana a hablar sobre los taxis en la ciudad de Monterrey y cómo ha cambiado la noche. Le agradezco a Sergio Becerra en música, controles y audio. Soy Juan Carlos Guerra. 90.5. Unidos en la diversidad.